gozar con esta cumbia que le vamos a tocar. Vámonos ya a disfrutar, busquen pareja que ya vamos a empezar. Ven a bailar, ven a gozar con esta cumbia que le vamos a tocar. Vámonos ya a disfrutar, busquen pareja que ya vamos a empezar. Cumbia parrandera, se goza por donde quiera, todos la quieren bailar. Es la cumbia de mi tierra, es la cumbia parrandera, se goza por donde quiera, todos la quieren bailar. Con esta cumbia que les vamos a tocar, vámonos ya a disfrutar, busquen pareja que ya vamos a empezar. Ven a bailar, ven a gozar, con esta cumbia que les vamos a tocar, vámonos ya a disfrutar, busquen pareja que ya vamos a empezar. Parrandera, se goza por donde quiera, todos la quieren bailar. Es la cumbia de mi tierra, es la cumbia parrandera, se goza por donde quiera, todos la quieren bailar.